buenos días a Matías Meli, que es presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. Buen día, audiencia, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, por suerte, Matías, que me quedé dormida yo solamente y vos no te has quedado dormido. Bueno, pero sabes, no va a pasar, ¿no? Hay peores cosas. Ay, sí, ya sé que hay peores cosas, pero no sabes la bronca que me da arrancar ya un lunes habiéndome quedado dormida. Y aparte, alguna vez me he quedado dormida, pero no tanto como no seguí hasta las 11 de la mañana. Bueno, cosas que pasan. Alrededor de las 17 horas en el Teatro del Fuerte va a haber una reunión de comisión abierta. Y esto tiene que ver con el tratamiento del proyecto de ordenanza que han estado trabajando prácticamente 2 años. El Consejo Deliberante para un nuevo proyecto de ordenanza de aplicación de agroquímicos en la sesión del pasado día jueves, en donde no estaba en la orden del día, no se iba a tratar, pero hubo una manifestación muy importante por parte de los ambientalistas que pedían una audiencia pública. Lo que se ha otorgado es en la tarde de hoy una reunión de comisión abierta. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes de Sociedad Rural de Tandil con respecto a lo que es este nuevo proyecto de ordenanza? Bueno, a ver, como decías vos, hace casi 2 años o más de 2 años que se viene trabajando las distintas instituciones y toda la gente que estaba involucrado directa o indirectamente con la ordenanza. Se había armado una mesa agropecuaria y se venía trabajando con el Consejo Deliberante, con la Comisión de Producción. Uh-huh. La verdad que se hizo un trabajo muy extenso, muy exhaustivo, y la verdad que hemos llegado a una conclusión que bueno, a ver, no todos podemos estar conformes. Uh-huh. Pero lo que sí se logró fue una ordenanza mucho más restrictiva de lo que había. Sí. Podemos estar de acuerdo o no. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que creo que quedó una ordenanza bastante completa. Se le agregaron muchas cosas que no había en la ordenanza anterior. Y bueno, creemos que el Consejo, tanto los dos bloques de concejales que conformaban la comisión, trabajaron muy bien, y bueno, se llegó a al fin ya prácticamente que bueno, que había que tratarla, la ordenanza. Uh-huh. La verdad que escucharon a todos, a todos los que realmente querían o estaban interesados. Vos ibas y te presentabas y te escuchaban. Sí, sí, sí. Así que, bueno, yo, a ver, no, la verdad que hay cosas que no puedo entender. Es decir, la gente, hay un sector que está diciendo que no fue escuchado, y bueno, pero me parece que no son las formas para interrumpir en un consejo deliberante. Creo que hay que ser un poco más serio y defender la democracia, y no puede ser que porque uno diga que no fue escuchado, interrumpir en una sesión. Uh-huh. Creo que eso me parece que es lo más grave que venimos viendo en este último tiempo. Uh-huh. Entiendo, Matías, yo la verdad lo he venido siguiendo, y bueno, por supuesto que me he enterado cuando había reunión de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, que se reunían con diferentes actores. No sé, el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos. Bueno, como así también han tenido infinidad de reuniones por Zoom, por ejemplo, o consultas a diferentes especialistas a nivel nacional sobre el tema de aplicación de fitosanitarios. Pero además, los ambientalistas también se han reunido y se han sido escuchados. por lo menos sí. Es lo que yo tengo entendido y lo que han comentado los concejales. Ahora llega este momento y no están de acuerdo. Es decir, no están de acuerdo en el proyecto de ordenanza que se ha sacado. Entiendo que la pretensión en el pasado día jueves, que no estaba en el orden del día para tratarse, era impedir que se pudiera tratar. Y hoy lo que va a ser esta reunión de comisión ampliada o comisión abierta. ¿Cómo desde el sector agropecuario, por lo menos desde Sociedad Rural, que es la entidad que vos presidís, van a estar hoy presentes allí? Sí, vamos a estar acompañando. Uh-huh. La verdad es que no entendemos bien qué fin tiene esta reunión ampliada, porque si es una reunión ampliada para escuchar a un sector que dice ser no haber escuchado, deberían haber hecho una reunión con ese sector, no uh-huh. haber hecho una reunión con todos los sectores. Uh-huh. Pero bueno, vamos a acompañar. Sí, vamos a estar presente y bueno, veremos, a ver, hasta ahora no nos hemos anotado para hablar. Para hablar, seguramente hablarán alguien para acompañarnos. Uh-huh. Matías, el otro día aquí en los micrófonos justamente hablábamos, porque digamos que por lo menos para el periodismo, ustedes que tuvieron las reuniones de comisión, quizás hayan visto también, si bien fueron varios los concejales que trabajaron, pero digamos que las caras visibles de cada bloque son Marí de Condino por parte del oficialismo, con Juana Chazarreta también, que estuvo muy en el tema también, quizás por una cuestión de estar pertenecer al sector agropecuario, y por el lado del Frente de Todos estuvo el concejal Ariel Rizzo. También me decían en algún momento que no quizás al final, pero también estuvo también consustanciado con esto por el Frente de Todos el concejal Carri. Y Rizzo, justamente en una nota que le hacíamos, creo que fue el mismo jueves por la mañana aquí en la radio, decía, bueno, es una ordenanza que seguramente no va a dejar contentas a ninguna de las dos partes, digamos, sí. Por el lado de la producción, porque es más restrictiva, y por el lado de los ambientalistas, porque realmente no es lo que los 2.000 metros que ellos era lo que estaban pidiendo. Y eso daba la sensación como que era una red que, si bien pensando en muchísimas cuestiones técnicas y ambientales y de buenas prácticas agrícolas y demás, daba por sentado de que sería una ordenanza justa. ¿Ustedes desde el lado de la producción cómo la ven? Bueno, es como decía Ariel, por supuesto que no dejar conforme a todos, es imposible dejar conforme a todos. Lo que sí te decía es, como te dije al principio, que es una ordenanza que quedó mucho más restringida y a ver, yo tampoco estamos tan conformes, pero bueno, es lo que se pudo llegar a consensuar entre todo, es lo que pudo consensuar el consejo, los concejales, entre todas las entrevistas que han tenido de la producción, de la parte médica, de todos los sectores, y bueno, creo que quedó una ordenanza bastante bien. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, hay que salir a respaldarla y a aceptar lo que hay. Si, como te decía, no se puede dejar conforme a todas las partes. La verdad que lo que se estaba pidiendo desde la otra parte era una locura, que iban a quedar un montón de hectáreas improductivas, que se iba a dejar de ingresar muchísimo dinero a la ciudad y iban a quedar mucha mano de obra sin trabajo, porque iban a quedar muchísimas hectáreas improductivas. Entonces, me parece que hay que ser un poco serio cuando se sale a pedir algunas cosas, ¿no es cierto? Una cuestión que sí hizo la salvedad el concejal Rizzo, y es un artículo que no se puso, no se tuvo en cuenta, y bueno, eso sí decía Rizzo, que bueno, que hubiesen querido desde el Frente de Todos que se comprometiera al Ejecutivo en una figura, ¿no?, de control, ¿no?, un ingeniero agrónomo, alguien como que no había dentro de este proyecto de ordenanza una figura de control por parte del Ejecutivo. ¿Ustedes sobre esto que tienen alguna consideración? No, a ver, lo que dice la ordenanza es que va a funcionar por denuncias. Uh-huh. Ahí va a haber un ingeniero agrónomo que es el que va a tener que hacer las inspecciones, y después va a haber un como si fuera un observatorio. Uh-huh. Que va a estar la municipalidad, el Consejo Deliberante, el INTA, SENASA. Va a estar ¿cómo es? Parte de educación, bueno, y no me acuerdo qué otro sí, alguna otra entidad más. sí, y eso va a ser un observatorio, sí. Un observatorio. Uh-huh. Creo que con eso estaría conforme o relacionado a lo que sería el control, ¿no? Sí, a lo que sería el control, sí. Uh-huh. Bien. Sí, aparte es imposible, es imposible que un ingeniero agrónomo esté presente en todas las... En cada una de las aplicaciones que... Claro, en cada una de las aplicaciones, es algo imposible. Lo que sí es que se va a pedir la receta agronómica como corresponde, y bueno, el municipio... una vez que está pedida la receta agronómica, al instante está sabiendo dónde van a aplicar, dónde se va a aplicar y qué productos se van a aplicar. Y la tecnología que hay en este momento, la verdad que ayuda y muchísimo, ¿no? Porque georreferencialmente podés saber exactamente el lugar, la temperatura, la velocidad del viento y demás, si hay algún tipo de cuestiones o situaciones controversiales que se den. Sí, la tecnología es como todo, ¿no? Ha avanzado muchísimo desde la ordenanza anterior, y bueno, y va a seguir aumentando. Es decir, acá a unos años la tecnología va a ser importantísima, y seguramente se van a poder llegar a hacer pulverizaciones prácticamente como con muy pocos metros. Uh-huh. de distancia. Así que la verdad que en ese sentido ha avanzado muchísimo. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, queríamos tener, por supuesto, cuál era la postura y la visión de la sociedad rural de Tandil con respecto a este tema. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Bueno,